Nos escuchamos. ¿Cómo está? Buen día, lo estaba saludando. Bueno, buen día. Bueno, la verdad que tan preocupado como el día miércoles, porque volvimos a tener problemas con la inundación. En este momento está lloviendo otra vez. Ayer estuvimos un día más tranquilo, pero bueno, estábamos haciendo un zanjeo con las máquinas de vialidad provincial. Sí. Y nos encontramos en una zona donde no podemos perforar por una tosca muy dura. Así que estamos esperando una máquina de Rallycó que ayer a la tarde contraté para ver si podemos pasar esa tosca. Así que en realidad no hemos podido hasta el momento descomprimir nada del agua que tenemos en el pozo. Y no ha cedido nada, digamos. Ustedes están tratando de hacer canales para que escurra. Sí, estamos haciendo canales para que escurra porque es una zona, si no hacemos zanjeo, es imposible sacarla porque está rodeado por lomas. Sí. Entonces, si no pasamos eso, es imposible sacarla. Así que ahora tenemos una bomba que estamos ubicándola en este momento para ver si las podemos sacar para la zona del ferrocarril, un poco de esa agua, por lo menos para descomprimir algo y que baje un poco el nivel del agua para, por lo menos para aliviar la situación. Oscar, y está lloviendo mucho y en este momento lo que estoy viendo es que se indica, hay incluso una alerta para una parte de la provincia de La Pampa por fuertes lluvias. Sí, sí, hay una llovizna, que pero está todo muy cubierto. Claro. Esperemos que no pase de una llovizna, ¿no es cierto? Para que por lo menos nos pueda dejar trabajar en todo el día de hoy y ver si podemos terminar con ese zanjeo y que el día de mañana nos encuentre con una situación mucho más cómoda, ¿no es cierto? Pero bueno, la realidad es que hoy todavía estamos muy preocupados porque el agua no ha bajado nada. Anoche tuvimos que cortar el acceso a la Ruta 9 porque también había pasado arriba de la calzada. Y bueno, una zona que ya se torna desesperante, pero bueno, hay que tener paciencia, tranquilidad y tratar de sacar todo esto adelante lo antes posible. Cuénteme cómo están los vecinos de Caleufú, cuál es la situación, hay evacuados, tengo entendido, cómo los están asistiendo. Sí, tenemos más de 10 familias evacuadas. No, los vecinos están perfectamente bien, los hemos ubicado en lugares cómodos, incluida la acción social en todo el día de ayer, estuvo visitando a todas las familias, asistiéndolo con lo que necesiten. El comedor está trabajando a pleno, reforzamos viandas, reforzamos todo. Hemos repartido alimentos, ropa, colchones. En ese sentido estamos muy bien. Lo único que nos preocupa es sacar el agua a esas 15 o 20 viviendas que tienen agua en sus casas, ¿no es cierto? Claro. ¿Tuvieron contacto con los funcionarios nacionales que ayer estuvieron aquí en la capital? No, para nada. No hemos tenido contacto. Lo que sí que hemos trabajado de una forma muy muy ordenada y muy coordinada con bomberos y la policía, también lo que quiero darles un gran saludo porque gracias a eso pudimos evacuar a las 10 familias en poquito rato. Sí. Eso fue el día miércoles donde tratamos de que no nos avanzara la noche para poder trabajar tranquilo. Así que bueno, lo que te decía hoy, lo único que nos preocupa es el agua que tenemos en esas viviendas, pero... ¿Mucha? ¿Qué cantidad de agua ingresó, intendente? ¿Cómo? ¿Qué cantidad, digo, de agua ingresó en las viviendas? ¿Es mucha? Y hay hasta casi un metro de agua, claro, en algunas viviendas. Uh-huh. En algunas 20 centímetros, otras 50 centímetros, y en una vivienda tiene casi un metro de agua. Al picaporte de la puerta llega el agua, sí. Claro, claro. Bueno, es desolador, ¿no?, para la familia que pasa por ese momento, porque además pierden todo. Después regresar a casa es empezar de nuevo prácticamente. Porque... Sí, sí, por ejemplo, esa vivienda que quedó toda la noche, los muebles se perdieron todos, televisor, heladera, cocina, bueno. Pero eso tenemos tiempo de recuperarlo. Lo importante, como te decía hoy, que nos desespera, es poder sacar el agua del pueblo, claro, por lo menos para la tranquilidad de la gente. Que no empeore. Uh-huh. Sí, sí, y que poder bajar la presión de la gente, más que nada, que en este momento está muy tranquila, pero bueno, al pasar las horas y los días y no poder sacar el agua, también preocupa, ¿no es cierto? Claro, claro. Sí, fue una semana que para quienes lo sufren en carne propia debe ser una eternidad. ¿Caleufú suele tener estos inconvenientes o es histórico esto que les está pasando? No, es una zona muy alta, es histórico. Podríamos tener cualquier tipo de problema menos de agua. Ajá. Pero bueno, nos sobrepasó. Llovieron 400 milímetros en un poquito más de un día. Imaginás que no hay terreno que resista, claro, esto. No hay desagüe que resista. Así que bueno, a lo mejor no ocurre más en 100 años esto, pero hoy por hoy hay que dar una salida y lo principal es atender a la gente del pueblo, ¿no es cierto? ¿Cuándo llega la máquina entonces que está esperando? Está llegando. En este momento estoy saliendo a la ruta a esperarla para indicarle por dónde tiene que entrar, así que esperemos que para el mediodía ya ese pedazo que no podemos pasar esa tosca, sea en condiciones de poder seguir haciendo el cavado, ¿no es cierto?, de todo el sector ese. Oscar Varas, nuestra solidaridad para con los vecinos de esa localidad. Ojalá puedan hacer esa obra rápidamente y desagoten. Le mandamos un saludo desde Santa Rosa. Muchísimas gracias a usted y déjame que le mande un gran saludo a toda la gente que ha colaborado con nosotros, a bomberos, a la policía, a todos, a Defensa Civil, al gobierno de la provincia y que, bueno, agradecidos a todos por estar en permanente contacto. Muchísimas gracias. Gracias. Oscar Varas es el intendente de la localidad de Caleufú y nos sintetizaba un poco la situación que les toca vivir, histórico.